12 y 45 minutos, vamos a proseguir dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, ahora con variedad de asuntos dentro de lo que sería la gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, de todo ubriqueño. Vamos a repasar diferentes temas, pero antes que nada, la verdad es que bueno, pues la noticia está en el contenido que pueda haberse abordado dentro de la reunión que ha mantenido los últimos minutos. Acaba de salir, si no me equivoco, el alcalde de Ubrique, de ese encuentro con la delegada territorial en Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Y bueno, pues ha habido varios asuntos, evidentemente, que se han abordado de gran interés, más aún si estamos hablando de empleo. Y bueno, pues en ese sentido, ¿qué temas, qué compromisos has podido alcanzar en ese encuentro? Sí, vamos, se han hablado de varios temas, por ejemplo, el tema del taller de empleo, que ya ellos habían enviado una carta con anterioridad diciendo que se podía iniciar el taller de empleo en el mes de antes del mes de junio. La conversación ha ido concretamente a que la pregunta que yo le he hecho, porque la delegación había enviado solamente el 25%, y le estaba preguntando a la delegada que cuando enviaban el 50% restante o el 25% para poder llevar a cabo ya el inicio del taller de empleo. La respuesta ha sido de que en un par de días tengo que hacer la llamada la semana que viene, donde ella me puede contestar que posiblemente el 25% puede ser de manera rápida, o me puede contestar en esa consulta que tengo que hacer la semana que viene de si posiblemente pudiera ser, en su caso, el 50%. La pregunta que ella me hace a mí es que si con el 25% podría iniciar el taller de empleo. Le he dicho que sí, y entonces me ha contestado que posiblemente el 25% sí pueda hacerlo de manera más rápida y con eso poder iniciar el taller de empleo. Entonces, hemos quedado en ese tema, que la semana que viene ella me va a contestar si envía el 25%, pues con lo cual yo sí le he contestado que ya con el 25% restante que nos habían enviado, pues sí podíamos iniciar el taller de empleo, con el objeto de que mientras el otro 50% en unos meses podía llegar. Recordemos que estamos hablando del taller de empleo que sería centrado en Ocuri, en el yacimiento arqueológico de Ocuri, y que, bueno, pues hasta el momento se ha recibido por parte de la Junta de Andalucía el 25% de un total de 400.000 euros, si no me equivoco, de presupuesto. Serían 100.000 euros los que se han recibido, que están ahí apartados en una cuenta, pero a la espera de que llegue una cantidad mayor. Y bueno, pues lo que se había comentado por parte del equipo de gobierno es que esperaba al menos otro 25%, o sea, sumar al menos la mitad del presupuesto total, y eso es por tanto lo que se ha insistido, ¿no? Sí, exactamente, porque si nosotros ya hubiésemos iniciado el taller de empleo con ese 10%, pues nos podíamos encontrar que hubiésemos pagado solamente una mensualidad y nos encontraríamos que tanto los docentes como los alumnos podrían estar en el taller de empleo y no hubiese dinero para pagarle las mensualidades que de ese contrato que se tiene que llevar a cabo por un año, donde 24 personas pues pueden estar trabajando con un contrato de un año. Y también fueron las conversaciones últimas que se mantuvieron con la delegación, diciendo que se esperase mejor a tener ese 25% restante, o el 50% más en este caso, y la consulta se va a hacer a final de la semana que viene, donde ella me dirá que si es posible que ese 25% hay más posibilidad de ingresarlo, y si es así, pues inmediatamente con ese ingreso empezaríamos el taller de empleo, que en ese caso tengo que decir también que ya en estas semanas ellos nos dieron instrucciones para enviar al SAE para la selección de lo que serían los docentes que tienen que dar el curso. Estaría un director o directora y un docente para el tema de jardinería y otro docente para el tema de turismo, que eso ya en esta semana enviamos la oferta al SAE para ir adelantando el tema del taller de empleo. Recordemos que el taller de empleo giraría en torno a Okuri, pero con esas dos facetas. De un lado, jardinería, servicios de jardinería. Por ahí iría la formación, que además contaría con una retribución económica, una ayuda. Y bueno, pues la otra mitad de plazas para dinamización turística. Por recordar, eran 20 plazas, 10 y 10 o 24. Serían 10 de 10 alumnos de dinamización y 10 de jardinería. Y lo otro serían docentes, que serían directora docente de jardinería y de dinamización y un auxiliar administrativo. Por tanto, bueno, pues el número de personas que al final estarían vinculadas, bien como alumnos o bien como docentes o trabajadores en torno a este taller de empleo. Ese es uno de los asuntos que se ha abordado. También, si no me equivoco, ha salido el tema de ayudas para naves industriales, ¿no? Sí, hemos estado hablando también de que en el ayuntamiento había puesto a la venta las parcelas, le he indicado de las que ya se han vendido y se han cobrado, y de las restantes que están pendientes también. Y entonces ella quiere hacer una visita a Ubrique, para lo que es otro tema que ahora comentaré, y dice que ya existía un convenio, de todas maneras se va a informar con la agencia IDEA, con el objeto de que aquellas empresas que están invirtiendo en tanto en suelo como en otras infraestructuras, con ese convenio de colaboración, delegación, agencia, IDEA, ayuntamiento, aquellos empresarios que estén invirtiendo en la compra de suelo, como la construcción, como en otras infraestructuras, pudieran acogerse a esa ayuda de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. Eso de un lado, nos comentabas que la delegada va a venir por otro motivo. ¿Por qué motivo? No sé si te refieres a la celebración de la mesa tripartita, que es otro de los asuntos que se ha abordado. Sí, le estaba hablando también de los datos también del paro, del incremento que ha habido en estos meses también, y entonces ya va a convocar lo que sería la mesa tripartita para hablar del sector, donde están representados sindicatos, delegación, empresarios y ayuntamientos, y tratar también aquellos planteamientos que ella quiere plantear de cara al empleo y con relación al tema industrial de Ubrique. Pues taller de empleo, ayudas para naves industriales, el tema de la mesa tripartita. No sé si ha habido otros asuntos, algún compromiso cerrado Otro también. tema, sí, porque ella quiere venir también ahora en el mes de marzo para lo que era el máster también de marroquinería con el tema de piel de teflón, que se hará a través del centro tecnológico también. Y hablando del centro tecnológico, y era un planteamiento que ella también me ha hecho y que creo que es conveniente también, porque tenemos que hablar con el centro tecnológico y era de que de alguna forma para facilitar la información y que fluya la misma información de las distintas administraciones, es que en el centro tecnológico estuviese tanto el CADE como el SAE, como el Club de Empleo, Andalucía Orienta, y que de allí pues fluyera una misma información y todo fuese más, es decir, los ciudadanos pudieran hacer en un mismo edificio todas esas gestiones y que estuvieran involucradas todas las administraciones en un mismo sitio. Es una petición de la propia delegada. Sí, yo también eso voy a plantear, porque con el objeto también del plan Crece, ahí que tengo que firmar con el presidente de Diputación, donde también habrá cerca de 40 personas, de las cuales los 29 alumnos pues pueden cobrar una ayuda de 400 euros para estar involucrados en el sector de hostelería y en el sector de la marroquinería, para una beca de 400 euros. Hay un apartado ahí que tiene que ser, digamos, una ADL de empleo, y podríamos integrar la ADL de empleo y toda la información de todas las ofertas de empleo, y que la gente, los ciudadanos, no se vuelvan locos preguntando en un sitio y en otro, y al final acabe el día con lo que dice uno y con lo que dice otro. Así que podemos decir que la delegación y el ayuntamiento están de acuerdo en que esos servicios al final se unifiquen o estén en el mismo edificio y que sería el de la Fundación Movex, que es la que ahora pues tiene que dar el OK. Sí, vamos, ella tiene la visita también, como digo, ahora para la mesa tripartita, va a convocarlo y el tema también en marzo, la visita para el tema del máster también, está invitada, y pues daré que ella sea la que dé las explicaciones de todo este tema que hemos hablado. Lo que sí que es cierto es que la ventaja es que se unifica, ¿no? Que se reúnen todos esos servicios en un mismo edificio, pero va a estar un poco o más lejos, evidentemente, digo, de lo que es el propio casco urbano en sí, hacia, bueno, pues una zona más alejada van a quedar, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos que matizar, ¿no? Si haciéndolo de esa forma o alguna otra ubicación que llegáramos a un acuerdo, pues con el objeto al final de facilitar en un mismo edificio, pues todas estas administraciones diferentes. Pues eso sobre lo que ha sido esta reunión. No sé si hay algún apunte más. No, esos son los cuatro temas que hemos hablado. Le está también hablando del tema de formación, y así me ha dicho que también en esa visita también va a informar de otros servicios que puede dar Guadalinfo también con el tema de formación para el desempleo. Esto en relación a el encuentro que ha mantenido el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, hace unos minutos con la delegada territorial en Cádiz de esa Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Angelina Ortiz. Eso como uno de los temas que queríamos abordar por la proximidad en el tiempo, ¿no? La inmediatez se ha celebrado hace bueno, pues cuestión de minutos, pero hay otros temas de evidente actualidad, como puedan ser, y además de importancia también destacada para un ayuntamiento, para lo que es una población, están de un lado los presupuestos, de otro las ordenanzas fiscales que se llevaban a pleno y que finalmente fueron rechazadas en la última sesión del Pleno Municipal. ¿Qué es lo que ocurre ahora, a partir de ahora, con ese tema, con lo que son las ordenanzas fiscales del ayuntamiento para este 2013? Me imagino que bueno, no queda otra que además, con un grupo, equipo de gobierno en minoría, intentar llegar a acuerdos con el resto de grupos para, al final, sacar el borrador que sea de ordenanzas fiscales. Adelante, ¿no? Sí, no, la situación, nosotros sí hemos tenido muchísimas reuniones, aunque otros han decidido lo contrario. Sí hemos tenido diferentes reuniones, aparte de lo que era el Consejo Económico Social, lo que ha sido las comisiones informativas, llevamos también meses tocando el tema de lo que era en el tema de las casas y las ordenanzas. Y como digo, sí ha habido bastantes reuniones. El planteamiento que hacía el equipo de gobierno, entiende que el momento no es quizás el adecuado, pero también sujeto a ese planteamiento de plan de ajuste y demás, lo que estábamos pidiendo y teniendo en cuenta que el IPC a final de año ha sido el 2,9, se incrementaba la basura en el 4,01. Pero ese 4,01 hay que explicarlo bien porque, como ya no se había aprobado las ordenanzas en el mes de noviembre, que era la fecha adecuada, pues en el primer trimestre no iba a haber un incremento que los ciudadanos vayan a pagar en cuanto a la tasa de basura. El 4,1 significa al final el resultado más o menos de un 3%, representando los 12 meses del año. Porque el incremento, como digo, real de la basura es un 3% de forma media anual y estamos hablando de un incremento, como digo, también promovido porque el IPC que nos pasa la empresa por el incremento es el que ha afectado realmente a la subida, ¿no? Que con relación al 4,01 quería explicar eso, que en este primer trimestre los ciudadanos no pagan ese incremento que ya no se había aprobado la ordenanza en fecha de noviembre. Bueno, porque habíamos planteado en un momento que todo el mundo se le había facilitado la información de las ordenanzas y, bueno, teníamos que llevarla en este caso de segunda opción, intentando pues llegar a ese acuerdo que facilite esa aprobación. Te preguntaba por qué es lo que pasa, por tanto, con las ordenanzas fiscales. Digo, por las previsiones, ¿no?, que pudiera tener el equipo municipal de gobiernos con esos datos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se mantienen? Si no hay acuerdo, ¿se mantienen las del 2012? ¿Qué es lo que pasaría? Sí, realmente se mantiene, porque ahí lo que se llevaba era la modificación del agua, que era el 3,5, en la basura, y el tema, por ejemplo, del IBI, como no se ha modificado el tipo de gravamen este año, que suponía un incremento del 10%, ese 10% del IBI representa una media anual de 25 euros, y entonces ese va a ser el único incremento en este momento que los ciudadanos van a tener, con lo cual, como digo, el IBI representa una media de 25 euros año, y en global, tanto la basura como agua, que también un incremento que hace la empresa por el IPC, representaba no más de 40 euros al año, que podía suponer a cada ciudadano pues más o menos 4 euros. Con ello conseguiríamos también, con esos planes de ajuste y con otros ingresos que entrarían del Estado, pues facilitar esos ingresos que íbamos a tener para hacer más mejoras de infraestructura y de inversiones que necesita la población de Ubrique. ¿Hasta cuándo tendría de plazo pues el ayuntamiento para aprobar estas ordenanzas fiscales, digo, para que pudieran entrar en vigor a partir del segundo trimestre? Sí, tendría que ser, en este caso, pues con 30 días, creo que de exposición pública, para que pudieran entrar en el segundo semestre, con el objeto de que, bueno, se pueda llegar a un acuerdo, porque los impuestos en base a otras legislaturas no es un incremento superior, y con lo cual, como te digo, son una cantidad de ingresos, y con ellos conseguimos no ir a financiación a los bancos y que paguemos más intereses, pero tendría que estar pues antes del primer trimestre, y con el tema de que en ese caso pues se llegara alguna colaboración con el apoyo de algún partido político, y poder llevarla a cabo, tanto ordenanza como presupuesto. En este caso, pues intentaremos, pues, como digo, llegar a un acuerdo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que estamos también pues con esos planes de ajuste, porque desde el principio el equipo de gobierno ha tenido claro que debería mejor haber hecho otras cosas, y era de haber de alguna forma podía haber repercutido en que había que haber echado más personal. No era esa la cuestión que tenía el equipo de gobierno, sino mantener todos los servicios, y con ese incremento que, como digo, al final no era más de 4 euros a mes, al año, ¿no? Así que con eso conseguiríamos, pues, como digo, otra serie de inversiones que hacen falta, ¿no? Porque después, para las inversiones, como queremos mencionar, el tema de Tabina, que necesitamos 300.000 euros, como otras inversiones, al final tienes que tener unos recursos. Esperemos que en esta segunda ocasión, pues, lleguemos a algún tipo de acuerdo, que ha sido nuestro planteamiento, porque, como digo, ya se le había planteado en diferentes reuniones los demás partidos. En este caso también podríamos haber recibido otra serie de propuestas, digamos, si en la segunda ocasión, si es posible, llegáramos a algún acuerdo, y si en este caso no se llegara a algún acuerdo, pues tendríamos que presentar una moción de confianza en ese caso, y posteriormente a esa moción de confianza pues podría haber también una moción de censura. Bueno, pues son movimientos, ya decimos, que pueden producirse en torno al ayuntamiento de Ubrique, en torno a la corporación municipal. No sé si ha habido algún tipo de convocatoria ya al resto de portavoces de grupos que integran la corporación para tratar este tema. ¿Hay alguna fecha ya para ese encuentro? No, en eso quiero plantear reuniones ahora con los diferentes partidos de forma privada, porque lo que no hemos querido tampoco es estar sujeto a que con ese posible pacto o acuerdo que se pudiera llegar a ninguno. Hemos creído que lo más adecuado es que todo el mundo tuviera la información, y no nos ha sido posible porque ellos no la han visto así. Plantearemos pues qué efecto negativo tendría esta opción de no haber aprobado con respecto a los presupuestos, y nos sentaremos con todos los partidos políticos de manera independiente, con la posibilidad de poder llegar a algún acuerdo. Pues todo esto en torno, ya decimos, a lo que era el rechazo de las ordenanzas fiscales, la propuesta que llevaba el equipo municipal de gobierno en la última sesión plenaria. Y por tanto, bueno, pues los movimientos que se supone se van a producir para intentar llegar a un acuerdo o no, lo veremos, estaremos atentos e informaremos al respecto. Eso sobre las ordenanzas fiscales. Hay otra cuestión, ya cambiando de tema y para ir terminando, simplemente hablamos de lo que es la apertura de la nueva sede de la agencia tributaria. Nuestra población, recordemos que estaba situada en Doctor Zarco Bórquez, ha estado en los últimos años, y que bueno, pues ha cambiado su ubicación hasta las instalaciones que ocupaban con anterioridad Provisa en el edificio del mercado y de los juzgados. Lo cierto es que ya desde la pasada semana, desde el lunes pasado, no de esta semana, sino de la anterior, ya han empezado a ofrecer sus servicios, han abierto sus puertas en ese edificio de uso múltiple, pero la inauguración oficial, si no me equivoco, es mañana, ¿no? Sí, mañana tenemos la visita del delegado de Hacienda y también representante de la Junta de Andalucía de Sevilla, donde de manera oficial pues ellos harán la presentación de la nueva sede ahí en el edificio del mercado, y independientemente de que ya, pues aunque están allí instalados, ya han hecho están trabajando y realizando el servicio como administración de Hacienda. Hay que decir que bueno, pues ha habido un convenio, lo decíamos la pasada semana, pero ha habido un acuerdo entre Ayuntamiento y Hacienda para que se pudieran trasladar desde su anterior ubicación hasta este edificio, esas dependencias municipales, ¿no? Sí, exactamente. Ahí pues el Ayuntamiento cobra un alquiler a la delegación de Hacienda mensualmente, y ya dado que los servicios de Provisa pues se están dando allí en los mismos despachos del Ayuntamiento de Ubrique. Desde la agencia tributaria, desde la oficina en Ubrique, además nos indicaban que los servicios que se van a prestar son exactamente los mismos, y que el personal a disposición del ciudadano también van a ser exactamente los mismos que los que existían hasta ahora. Bueno, pues eso sobre otras de las novedades que se han ido produciendo en estos días. 1:08, nos vamos a quedar aquí. La principal noticia estaba en los acuerdos o las conversaciones que se han mantenido hoy en esa delegación territorial en Cádiz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Asuntos que hemos abordado junto a otros temas de gestión municipal, junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, de Toro Ubrique. Buenas tardes. Hasta luego. Radio Ubrique, tu radio.